despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa. Mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas, lucho para el lobo casado, pero ideal para el amor. Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón. Mientras dices basta me ayudas, esa guerra en tu vientre, entre el sigue y el detente. Concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. También es mi primera vez. Siente como cuando ya ves. Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Despacio voy por tu cintura. Despacio me detiene una duda, si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer, navegando en el placer. También es mi primera vez, un reconcierto de Aranjuez para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siente como tiembla, ya ves. Tuve sexo mil veces.